que tú te fuiste. No puedo soportar la honda pena que tú me diste. Ay, me está doliendo el alma desde aquel día que tú te fuiste. No puedo soportar la honda pena que tú me diste. ¿En dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, mi adorada? Regresa pronto, por Dios, y mi vida se acaba. ¿En dónde estás, corazón? ¿En dónde estás, mi adorada? Regresa pronto, por Dios, y mi vida se acaba. Saber que estás lejos y no me mandas a mí un recuerdo. Siento que mi vida se va, se va, se va en busca de tus besos. Sufro al saber que estás lejos y no me mandas a mí un recuerdo. Siento que mi vida se va, se va, se va en busca de tus besos. ¿Dónde estás, corazón? ¿En dónde estás, mi adorada? Regresa pronto, por Dios.